12 de marzo de 2020, acta de la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación aprobarte a tomar la mayoría de diputados o que siete los votos para tu contra. El dictamen de los Juegos de Tumen al más tan ley de imagen institucional que puede ser que lo humilde, lo chucta al más un lugar de los bonitos partidos políticos, yucaba más holindic, de obras, o a ti le valo cucubico jalachi clumil, o a alcaldes, vean ti cuchilo organismos autónomos. Vean ti el juez el más bonito, una un lugar de salto y ochel jalachi. Bechanti un molailo ayuntamientos tus cutus beltal canuk besagle ochil institucionales hetantu menu almatanil del halachil hol populo municipales y del organismos autónomos ma una hutipta lukaba wau yal al mas beti wabash partido y kuhol indik kumpel administración tile balo kubetiko waku kubiko altane comisión otro chantile diputado sole iniciativa se lujel tu mensal yete lutzay el tu menjatil il kukabatik de la ciencia y la tecnología tile artículo 90 tile constitución política o tia klumil kubantu me maite moches escalan vexan la iniciativa tia lutzay el tu menjatil tile artículo 43 tilu almas tani ley de gobernando los municipios tia klumil tu yola le kings bailwa suicidio cubanto mencatia bolio pinelo lo presidente le junta y gobierno le congreso Felipe Cervera Hernández tu yala le iniciativa machenti ayuntamientos una hutsa cupasta liru ufirmati convenios de almul meya y del holpo piloto hola estatal wa federal y que lo beta el campaña su programas una hutak muktak jejla sulak much cabilo kahnalo actan le comisionó cacha jolta puchakali le iniciativa de lo jel tum mensalu alma tan el poder legislativo tuyola le parlamento je cabil cubantumen priyete el movimiento ciudadano Silvia López Escofier tuyala cabeta gustamba y meyajete el jejelas much cabilo ca te lo paclan chacalta le iniciativa lo presidente le comisionó Carla Franco Blanco tuzak a holbil lo que en el 17 de marzo cumbe pajale much tamba yo Rosa Adriana Díaz Lizama tucata jatus belta glemola instituto de investigaciones legislativas te lo cachan chacaltico guamate chuculpa tic ulak almatano acta en la comisión especial de desarrollo humano cachajol tapuchacali de iniciativa de los hogs aletumen almatan ley para la atención protección e inclusión de las personas con espectro autista le diputada Katia Bolio Pinelo tucuba u propuesta Carlos Méndez Suárez junto al abogado comediante del bachelo y ante el espectro autista vean tus vueltas cabeta que lo proyecto y le dictamen que lo cachajol tal la lau que en el 25 de octubre ve día estatal de las personas de talla baja. Vean la propuesta de los gestores de las Hatzilil, de lo almas tan ley para prevenir y eliminar la discriminación.